Easy. Zumba. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Estás con alguien que no puedes amar. Pensando en mí cuando lo vas a besar. Explícame cómo le haces. Probablemente pase. Con nuestro café, que siempre está fresco o es gratis. Y tenemos de lo bueno, ¿eh? Café 100% arábica para un día al 200%. 7-Eleven, tu estilo, tu café. Aplican términos y condiciones. Visita 7-Eleven.com para más detalles. Tomas café los 7 días de la semana. ¿Por qué no recibir tu séptimo café gratis? En 7-Eleven, 6 días de café equivalen a un séptimo café gratis cuando escaneas tu app de 7-Eleven. Tu estilo, tu café. Aplican términos y condiciones. Visita 7-Eleven.com para... Por fin llegó el verano. Vívalo al aire libre con Kohl's. ¿Tienes un viaje en familia? Tenemos los juegos de maletas que necesitan. ¿La playa los llama? Encuentra lo esencial para disfrutar el sol. Trajes de baño, lentes, toallas y más. Si el plan es acampar, tenemos marcas de ropa deportiva como Nike, Adidas y Under Armour. Y si vas para una boda durante esta época, tenemos la moda perfecta para la ocasión en Kohl's. Aprovecha los días de verano. Compra ahora en Kohl's y Kohl's.com. Úlsalo. Vive el presente. Eso hago, maestro. De hecho, tengo que recortar gastos y no voy a poder venir más a sus clases de meditación. Vive y ahorra. ¿Que viva en el ahora? Ahorra. Podrías ahorrar en tu seguro. State Farm tiene opciones como asegurar tu auto y casa para que tengas una tarifa excelente. Para precios sorprendentemente bajos, como un buen vecino, State Farm está ahí. Bienvenido a AutoZone, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Tiempo de un cambio de aceite? ¡Claro! En AutoZone tenemos excelentes ofertas en todo tipo de aceites de motor, filtros, embudos y bandejas de drenaje. Y hasta tenemos los consejos que necesitas para poder hacerlo por ti mismo. Y si lo necesitas ahora, lo puedes tener rápido. Ya sea con entrega al día siguiente o recogiendo tu orden gratis el mismo día en la tienda o en tu auto, la decisión es tuya. Restricciones y detalles en AutoZone.com. Oiga, ¿qué pasó? Dejaron a un niño dentro del carro y creo que se murió. ¡Qué barbaridad! Ay, pasa más seguido de lo que cree. A cualquiera nos puede pasar. Cada año, decenas de niños mueren porque sus padres o cuidadores los olvidan dentro del vehículo o los dejan un momento. Toma segundos para que la temperatura dentro del auto aumente a niveles mortales, aunque el clima esté fresco. Usa recordatorios para asegurarte que el bebé esté contigo. ¿Dónde está el bebé? Revisar antes de cerrar. Pagado por NHTSA. Llegó el regreso a clases a JCPenney con Doorbusters para todos. Como camisetas a $6.99 y jeans Arizona Jean Company a $21.99. Encuentra electrodomésticos pequeños Cooks perfectos para el dorm desde $19.99. Apresúrate a la tienda antes que se agoten. O compra en línea y elige entrega tu auto. Compra con estilo. JCPenney. Doorbusters válidos hasta el 3 de agosto en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com. Crest presenta. Mami, ¿te cuento la historia de la sonrisa? A ver. Está la época hace, que significa antes de Crest. Uh-huh. Ahí la gente usaba una pasta vieja de abuela como la que usamos nosotros. Ok. Pero después vino la era DC, o después de Crest, donde las sonrisas son frescas y brillan por su limpieza. Interesante, ¿eh? Yo sigo en la era DTC. ¿DTC? Deseando tener Crest. Prueba Crest, la marca número uno de pasta de dientes en Estados Unidos. Crest, sonrisas sanas y hermosas para toda la... Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. Planeta. Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Hola, ya terminando julio, estoy aquí en la playita. ¿Cuál playita? No puedo decirte. Es un secreto. Estoy aquí en un retiro espiritual, pero voy a estar aquí transmitiendo el programa para ustedes toda esta semanita y el fin de semana también, el weekend también voy a estar aquí. Hablé con el doctor y el doctor me dijo, Alex, necesitas vitamina. You need vitamin C. Vitamin C. Yes, I'm here, getting some vitamin C. Y D también, yeah, vitamin D también. Mira, un saludito para toda mi gente peruana. Felicidades en el día de su independencia. A todos mis peruchos. Tengo un montón, una cantidad de amigos peruanos desde Paterson, New Jersey. Y déjame decirte que es una comunidad muy linda, trabajadora y salsera. Muchacho, les encanta la salsa. Esta mezclita de salsa va para ti, Perú. Bendiciones y felicidades. Marcando un 800-315-9790. En breve voy a hablar contigo. Jueves clásico. Deme una algarrobina de esas que saben pero a bien limeña, y tráigame un anticucho que me lo sirva una linda rimeña. Deme una algarrobina de esas que saben pero a bien limeña, y tráigame un anticucho que me lo sirva una linda rimeña. Que buena Perú, y por supuesto que me sepa Perú. Que buena Perú, y por supuesto que me sepa Perú. Llévame a la montaña más alta que tenga la sierra. Llévame a la montaña más alta que tenga la sierra. Machu Picchu, el Huascarán, si le parece el callejón de Guaylas, Machu Picchu, el Huascarán, si le parece el callejón de Guaylas. Y ver al Perú, y desde arriba divisar mi Perú. Y ver al Perú, y desde arriba divisar mi Perú. Échale, échale, échale. comida peruana. Delicioso. Wow. Rico. Como tocar la ventana y que me salga una loretana. Como tocar la ventana y que me salga una loretana. Me dicen que ella es tan bella, igual o más que mi colombiana. Me dicen que ella es tan bella, igual o más que mi colombiana. Que huela Perú, y claro, claro que me sepa Perú. Que huela Perú, y claro, claro que me sepa Perú. Este es el recuerdo de un viaje maravilloso. ¡Felicidades, Perú! Yo nunca le echo nada. Porque me castigo. Cartagena. Me dio un regalo, era un lindo caballito, al que siempre yo he cuidado.